músico brasileño Hermeto Pascoal, de 82 años, se estima que lleva compuesto unas 3.000 canciones, que grabó más de 1.000, y que a lo largo de su trayectoria ha tocado no menos de 50 instrumentos, muchos de ellos inventados por él. Él declaró en un momento: si no hubiese nacido músico, hubiese nacido música. Pascoal concibe la música como un todo invisible, un lugar donde caben los sonidos de la naturaleza y hasta el lenguaje de los animales, que cobran considerable importancia en algunos de sus temas. Y bueno, como todo acá está conectado y como la música es un todo invisible, tenemos acá a otra vez al colectivo Dar Tribu, que a partir de ahora ya forman parte íntegramente de este programa. Que bueno, Pascoal es brasilero, y por donde estuvieron acá los amigos la semana pasada, justamente en el Saibu en Brasil, que ya nos van a estar contando primero cómo les fue. Así que primero los saludo, muchachos, ¿cómo les va? Bien, buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por esa bienvenida. Cuéntenme de a uno en lo posible cómo estuvo su experiencia. Excelente. Los brasileños están en otro nivel. Tengo la teoría que Brasil, o al menos esa fiesta, es en otro planeta. Sí, en realidad, claro, es un nivel que aquí no estamos, o aquí, bueno, en realidad, aquí nos gustaría llegar en algún momento. Es un nivel muy lindo, claro, o sea, tienen un público súper fiel y con todas las ganas. Llovió todo el fin de semana, menos el domingo. Y aún así el lugar estaba lleno y nadie estaba mínimamente preocupado por nada que fuera, o sea, todo el mundo estaba ahí para divertirse y la lluvia no fue más que un parte del escenario. No, sí, todo el nivel de producción increíble. Se les complicó un escenario por la tormenta, se les partió a la mitad y salieron con un escenario nuevo. Acá a los 10 minutos inventaron, sí, algo nuevo. Lo resolvieron ahí. No, es eso, al final de la fiesta, en vez de quedarse lo de producción a desarmar, como es siempre en todas las fiestas, apareció el ejército de fantasmas del Señor de los Anillos. Y se llevó todo puesto así. No, es increíble. No sé, está en un nivel, no entiendo. Y además, ¿cómo se mide el nivel de que están hablando? ¿En qué cambia, por ejemplo, en la movida de acá? Y nosotros somos roots. roots. Dejó de andar un reproductor de disco y arreglé para que toque una computadora el Lenny, pero el resto ya había otro, tipo. Habían traído, tipo. Sí, igual, bueno, el reproductor de disco, que en realidad dejó de andar, también tenía que ver con la lluvia, probablemente. Sí. Porque era humedad, creo, lo que le afectó. Sí, pero. Claro, en eso, o sea, había. Nosotros a veces tratamos de conseguir un generador. Ellos tuvieron un fin de semana entero un camión parado con un generador encima gigante. O sea, con un grupo electrógeno gigante alimentando dos pistas. O sea. Tres. No, la otra. Había tres pistas: había una pista de techno, estaba la pista de psytrance, que era la principal. Después había un escenario de chill out, que estuvieron divinos los tres. Los tres funcionando todo el fin de semana. De techno había poca gente siempre, ¿no? De techno había muy poca gente, o sea. No era como el ambiente, ¿verdad? Poco estaba lindo el escenario. Estaba bueno, había buena música. Tremendo audio y todo. Sí, y el escenario estaba bueno, estaba la decoración estaba súper linda. Y la cantidad de gente, los tipos mueven una energía que para nosotros es súper grande, o sea. Claro, la fiesta que hicimos nosotros más grande, llevamos... ¿qué, 300? Si a nosotros no lloviera, no tenemos 800 personas, ni a palo. No sé, nosotros nos hace el mejor fin de semana llueve, del mundo. No llueve, no van 10 personas. Y no llegamos ni a 900. No llueve, no nos vienen ni los DJs. Hernán Salinas. Es el público, más grande, ¿no? Claro, Hernán Salinas, que fue nuestro gente. Máximo en, a nivel de gente y de producción, todo un fin de semana, fue mucho huevo, y metimos, no llegábamos, arañábamos las 300 personas. Igual estuvo bueno, y metimos producción abundante. ¿Y con ellos? ¿Se le hacía aire en las más telas? ¿O no? ¿Cómo? ¿Se le hacía aire en las telas? Claro, Serasi es la productora de que produce el Saibu, ¿no? Claro, que fue la que hizo las telas en Erdons acá en Uruguay dos veces. Las dos de Colonia. No, una vez. En Colonia y Salinas, ¿no? En Salinas no. En Salinas llevaron telas. Pusieron unas telas, pusieron pero un poquito no de eco. Escenario. Pero no era, claro, no era lo principal. En Colonia sí, fueron los que armaron la carpa de Erdons 2017. Bueno, vamos ordenando un poquito las voces para el que está escuchando. Estamos arrancando acá desde mi derecha. Das. Pote. Panda. Tati. Bueno, ¿todos ustedes participaron en el Saibu? No, yo no. Yo no pude ir por trabajo. Bueno. A veces toca laburar. Sí. Alguien tiene que hacerlo. Sí, sí. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Puse una cumbia de Saikoski que es para incluir al poto, que no estaba el poto. Solo tu cumbia. Siempre sí, estaba presente. Claro. Solo la cumbia del poto. Bueno, y un poco volviendo a lo que es el tema de hoy del programa, que es justamente las conexiones que todos sabemos que tienen el sonido de la naturaleza, o más específicamente quizás la música de la naturaleza. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué les cambió algo la percepción con este festival? ¿Pudieron experimentar esta conexión? Porque justamente el psytrance es una música que se presta mucho para eso, ¿no? Bastante. Sí. Yo no tuve ninguna como revelación porque no es el primer festival. Al que voy, onda, no tengo esa de llegar de la experiencia psicodélica, tipo. Ahí me pasó algo. Pero respecto a la naturaleza, hay un tema que a veces pongo, que creo que lo puse el otro día en la radio acá, el que tiene el Buena de las Brujas, que en Erdans fue en el medio de la tormenta eléctrica gigante, y en Saigo no lo iba a poner, y aparecieron unos rayos impresionantes y me pidieron ese tema. Entonces puse el tema, aunque no lo pensaba poner en principio, no lo tenía en el set. Lo puse porque lo pedía la naturaleza. Sí, sí. Estaba la tormenta ahí latente y tenía que volar las brujas. Es verdad. Una de las cosas que creo que están buenas... Vos empezás la tormenta, ¿eh? No es la primera vez que empezás la tormenta. No es la primera vez que llevo la lluvia. Todo Dar Tribu es bastante hacedor de lluvias. En general nuestros eventos tienden a estar ahí medio como entrelazados con el agua y con los rayos. La primer Dark Tribu hubo tremenda tormenta. Sí, me tremendo, acuerdo. Rayos abundantes. Sí, aparte fue la primera fiesta, la que dio el inicio a todo esto, fue en un parador en la Rambla. Y era como una esquina a la tormenta, o sea, era una esquina de vidrio, de dos ventanales de vidrio, a la tormenta. Y estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Yo los conocía ahí. Así que incluimos la tormenta en nuestra música. Ahí fue también apareció. Fue mi primera aparición. Fue la primera de Rafa. Fue cuando se generó el ahí donde se generó la tribu. Por eso es nuestro aniversario. Creo que el hecho de que la lluvia no tocara para nada, o sea, no trastocara los planes de toda la gente que fue a divertirse ahí a Saibu, dejan claro cuál es la relación del psytrance con la naturaleza, ¿no? O sea, no son imparables. Es parte de nuestro. Claro, es parte nuestro. Llueve y está todo bien. La diferencia capaz que con el brasilero, que al brasilero si llueve capaz que le chupa un huevo y nosotros no, pero acá también. Nos quedamos. Acá somos menos gente lo que nos pasa eso. Pero en Saikoski que éramos 15... En Saikoski éramos muchos más. ¿Cuántos son? No sé medir gente yo. En Saikoski, lloviendo a cántaros, eran Rocha, ¿no? Eran Rocha, esto era Rocha 2017. Bueno, Rocha, por ahí. 2016, creo. 2016. Y llovía a cántaros. En un momento llovió mal a cántaros y habíamos. ¿Qué? 200, 300. 200, ¿sí? 200 tipos ahí. Bailando. No, pero abajo del agua. No, chapoteando. En algún momento no, hubo menos. Cuando éramos abajo del agua, éramos lo de siempre, ¿no? Bueno, no, chapoteando abajo del agua, íbamos 50 seguro. ¿Sí? Sí. y había malabares de fuego y no sé qué. No tenía todo, sentido, sí. Una cosa de perramo de cosas increíbles. La gente intentó usar pipas bajo el agua. Fue mejor que era que estaban no afectados para el bar. Bueno, yendo un poco más al lado esotérico de la cuestión, por quizás decirlo de alguna manera. Bueno, no por cualquier cosa las fiestas de Sideman se hacen en espacios libres, abiertos, en que podamos descalzarnos y tocar el pastito con los pies. Tiene una razón eso, y es justamente poder llegar al trance bailando, trance activo. ¿Cómo se han desenvuelto en este asunto? Hablo desde mi experiencia. Me ha pasado, sí, quizás post baile o después de un concierto o algo que realmente me abre la cabeza, pararme abajo de un árbol y sentirme parte de un árbol. Porque, no sé, se mueven cosas y bueno, esas cosas como que se dan. Hablo de mi experiencia. ¿Qué pueden decir de su experiencia? ¿Algo que recuerden? ¿Algo que quizás le haya pasado a hace un par de días? A mí en el festival este lo que más me tocó las fibras, así como que me afectó más la mente, fue que nadie hablaba inglés, nadie hablaba español. Me obligó a sonreír mucho más. Tipo, estaba como que tenía que expresar buena onda en gestos. Me obligó a ser un ser sonriente ahí. Parte del lenguaje. Claro, como que tenía que estar tipo... haciendo así todo el tiempo, como porque era la única forma que podía, o sea, podía no expresarme y cerrarme, viste, pero necesitaba comunicarme a la gente, viste. Claro. Y como que la única forma que encontré de comunicarme era hacer tipo a todo el mundo, viste. Y entonces tuve como tres días de terminó y no sabía hablar. Terminó y nos hablamos todos, nos fuimos a camping y hablamos todo lo que no hablamos entre brasileños. Estuvo bueno el no hablar con nadie. Costó comunicarme, hacía tiempo que no iba a Brasil y la verdad que... Yo no podía comunicarme con nadie. Con algunos brasileños terminamos hablando en inglés o en seña. O sea, increíble. A mí cada lugar al que vamos, como que el lugar en sí, o sea, cada lugar nuevo, ¿no? Por ejemplo, esas fiestas que se hicieron en Rocha, que fueron en lugares de las sierras de Rocha ahí que son increíbles, y que tienen una energía... super zarpada. De alguna manera, sí, parte del viaje es ir al lugar y comunicarte con el lugar y encontrar como esos focos de energía ahí, esos centros, esos árboles que ves que... El otro día en al costado de la laguna, no sé si todos lo vieron, con Tati y con Nilo estuvimos ahí en ese, abajo de ese árbol, había un árbol gigante que era prácticamente, tenía raíces que evidentemente eran lo que soportaba el suelo donde estábamos parados. O sea, estábamos parados sobre el árbol. Y a la vez nacían otros, o sea, eran iguales, que seguramente eran del mismo árbol. Sentías que estabas parado ahí en el árbol, sobre el agua. Y estaba, hay lugares que realmente, con la sierra de fondo, o sea, era tipo... Era muchísimo. Sí, sí. El domingo salió el sol y pa, fue increíble. Sí, y el Sai como que incentiva esa sensación de casa. O sea, yo como que todo el tiempo estaba como viendo al Pote o al Emi. Como que estaba como una sensación de que podía doblar en la esquina cualquiera de Neptunia. Uh-huh. Y estábamos a 1000 kilómetros. Como que en todos lados es lo mismo la fiesta de Sai. Es como que se abre un portal y va al mismo lado. Sí. Y en el armado muchas veces de la secuencia de DJs hay como toda una forma también. Por ejemplo, cuando hemos armado los lineups de las Serdans, hay como un momento de música muy oscuro que se pone cada vez más oscuro y más denso en la medida que avanza la noche, hasta que cuando está por amanecer, por ejemplo, cambia la música, y cuando amanece cambia todo. Es como generar ese viaje acompañado del entorno natural. Sí. Sale el sol, por ejemplo. Siempre me acuerdo del set de Rafa Pelosi en Inchala, a la salida del sol, y me acuerdo de la energía. Sí, en Inchala. Me acuerdo de ir a comprar un jugo de naranja y zanahoria a la salida del sol con Rafa sonando de fondo. Al Sirio, ¿te acuerdas? El Sirio que vendía jugos. Sí, que me acuerdo del Sirio. El Sirio que vendía jugos. Y no me acuerdo del set de Rafa. Y era un set con una energía, boludo. Era todo el sol saliendo, más la naranja que estaba tomando, más el set de Rafa. Todo era muy naranja. Era todo naranja. Sí, sí. El puesto ese de test y esas cosas estaba en buen mente, boludo. En Chalo fue el primer festival como grandecito que aterrizó acá en Uruguay. Fue que nos dio fuerza a pasar nuestra primera Air Dance grande. Cita. Sí, estuvo de más. Estuvo de más. Ese festival no tenía sentido. Fue la primera vez que aterrizó el OVNI acá y era... Bueno, entonces podríamos decir que sueño cumplido. Ah, sí. Se vienen pasando cosas que en mis años mozos jamás hubiera imaginado. Sí, sí. A mí, yo una vez estaba ahí y vino Flipknot y se sacó una foto conmigo. Ese fue el indio ahí. Toqué antes de él, boludo. Sí. Le hice, fue el telonero del Kerosene Club. Yo toqué antes del indio ahí. Yo no, o sea, viste cuando decís no puedo creer dónde estoy hasta que no pasa y estás ahí y pasa. Sí. Y se sube el tipo y está hablando inglés. Bueno, habíamos traído anteriormente a Armeto Pascual. No sé si lo conocen, escucharon algo sobre él. Que, bueno, escribió unos principios de la música universal que me gustaría compartir con ustedes y problematizar. Así que, bueno, así que ya dentro de poco ya podemos ir mezclando como algunos temitas o algo así. Y escuchamos un poquito de música y ya estamos pronto para esto. La armonía es la madre de la música, el ritmo es el padre y la melodía es su hijo. Primero, ¿coinciden con la afirmación? Hablar. Sí, y creo que se queda corta, capaz, a mi gusto, para la música. Sí, yo lo veo en estructura padre, madre, hijo, en realidad. Así que ya desde el principio ya de arranque no coincidimos con... Como una santísima trinidad, no sé, como medio en ese plan. Sí, y creo también que a veces la música se escapa de ser tan como medible y decir, bueno, está, o sos ritmo y sos armonía. Ahí viene lo que cada uno cree que es música, ¿no? No sé. Bien, ¿algo más acá? La repito, la armonía es la madre de la música, el ritmo es el padre y la melodía es su hijo. ¿Vieron? ¿Vos viste que vos si agarrás un polirritmo y le das velocidad, en el momento son acordes? Entonces las armonías son polirritmos y las melodías son ritmos, que es todo lo mismo. Y la luz es sonido. Y es todo vibraciones. Para mí no son cosas diferentes. Tipo decir como esto es la madre, esto. Pero pasa que eso también, la Trinidad, como que eran tres cosas diferentes, pero eran lo mismo, representaban lo mismo. La unidad. Claro. Así que puede ser que sí. Creo que estoy de acuerdo. No estoy seguro, tendría que pensarlo conmigo mismo un rato, pero creo que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Bueno. Sí, siguiente principio. Música universal es mezclar sin preconceptos. Es mezclar sin preconceptos, sino con buen gusto. Acá faltaría un no. ¿No? Música universal no es mezclar sin preconceptos, sino con buen gusto. Depende de lo que sea buen gusto para cada uno. Bueno, deja abierto ahí, que es buen gusto. Buen gusto es como decir sentido común, ¿no? Claro. Bueno, que va de la mano con el siguiente, que es: el buen gusto no se aprende, se escucha. Eso está bueno. Sí, pondría esa antes que el otro. Sí. ¿Estas son todas reglas de Hermeto? ¿Cómo? ¿Estas son todas reglas de Hermeto? Sí, son la filosofía de Hermeto Pascual. Sí, algo así. Principios de la música universal. Nunca me lo sabía. Eso lo encontraste escrito tipo con manuscrita así y un marcador. Hermoso. Esta es fuerte, la siguiente. Todo es sonido. Ah, es como lo que salado, que sí. Todo es sonido. Sí, sí. Todo es sonido, sí. Sí, sí. Todo ocupa el espacio. Todo vibra. Ser músico universal es amar, criar, imaginar y ser inspirados por los sonidos de la naturaleza. Eso está bueno. Ser músico universal es amar, criar, imaginar y ser inspirados por los sonidos de la naturaleza. Sí. Hay muchas cosas más que inspiran, ¿no? Obviamente, pero él está hablando específicamente de ser músico universal. Sí, pero aparte de esas cosas que inspiran, son como suponiendo cómo es el espacio y esas cosas, que también considero como que es natural, por más que no lo conozcamos. Digo, todo lo que es en el side se busca como un sonido medio como inorgánico, pero que es como de otro planeta, como que es natural, es como artífice, es como naturalmente extraterrestre. Exacto. Y se mezcla mucho con cosas naturales. Claro. Y se usa mucho grabar sonidos naturales y romperlos y distorsionarlos. Y eso es muy normal. Bueno, siguiente. La naturaleza es todo lo que existe. Son todos los mundos, es la vida. Absolutamente. No podemos estar en desacuerdo con este principio. La naturaleza es todo lo que existe, sin duda. Aparte, viene otra cosa que dijo él, son todos los mundos, o sea, más de un mundo, música extraterrestre. Exacto. Bueno, el siguiente es, el músico universal no compara, no generaliza, solo busca encontrarse. No compara, no generaliza, solo busca encontrarse. Agregaría y encontrar. Encontrarse. Claro, por eso, pero agregaría también encontrarse y encontrar, no sé, músicas y cosas. Chicos, por ahí. El propio. A ver, repetir, por favor. El músico universal no compara, no generaliza, solo busca encontrarse. Súper difícil igual, ¿no? La tarea, no comparar, no generalizar, por lo general son mecanismos que a veces salen fácil, como que hay que tener mucha, mucha escucha para escuchar, para darse cuenta que uno está generalizando. Esa es un pasito anterior, capaz. Buen punto. Bueno, el siguiente es, cada uno tiene muchísimo para contribuir a la música. Sí. Sin dudas. Sí. En este no tenemos dudas. Yo estoy en ese tipo. Todos estoy a favor. Puede alguien que tenga más para contribuir que otros. Sí, pero en general el que no tiene, cuando está un ratito ahí en contacto con el momento y con el instrumento y logra en algún momento despojarse un poco de esa, capaz, de esa vestidura ahí de miedo, de qué sé yo, creo que ahí todo el mundo tiene algo para aportarle. Y las jamboxes de Moldover, no sé, que en el viaje ese, que hace como controles MIDI para tipo 6 personas y como fáciles de usar, como para que la gente en la fiesta afeite la música de la fiesta, el público, vayan como una cabinita, toquen un par de cosas, cambien, se van a la pista. Es como que previo a la grabación en la música, yo creo que era más comunal. O sea, la gente sabía canciones entre todos y todos aportaban y llegaban en sus momentos y se iban. Y después se hizo más un producto, así un archivo, que se metió en un disco. Pero yo creo que eso sigue estando. O sea, que todos son parte de la música. En el festival este son todos parte de la música. Onda, todos aportan algo. Sí, hay un barullo indígena de fondo siempre que es parte. La carpa de Chill Out tenía una mesa con instrumentos para, claro, participar activamente de lo que estuviera sonando. Y yo, por ejemplo, yo tenía planeado, yo no iba a ponerme muy rápido en la fiesta porque sé que la fiesta era más de pro y eso, pero había unos energúmenos ahí en el público que pedían más rápido y así que afectaron la música directamente. Es que me parece que en realidad el Saibu, que no, Saibu no se caracterizaba las ediciones anteriores por ser tan oscuro ni tan rápido, pero creo que como nos invitaron a nosotros, que somos la tribu, Dark Tribu, y me parece que como nos invitaron a nosotros, hicieron el viernes, concentraron todo lo rápido, todo lo oscuro. Claro, cuando vos tocaste la gente estaba delirando. Yo te voy a ser sincero. Abajo de la lluvia torrencial, aparte. Fuiste la estrella del viernes, boludo. El punto máximo del viernes fue el Panda, que es lo más. Vos, algún día vas a hacer un set en Radio Pedal Panda. Ustedes no saben lo que es esto. Puede que sea hoy el día. No saben lo que es esto. Es como que lo que yo hago normalmente acá lo usamos como para incomodar y echar gente. Y allá los brasileños estaban tan cómodos. Abrazando el ruido de una abrazando el momento. Aparte había como performance que estaban específicamente para el viernes y eran performance oscuras. No, no, había gente atravesándose fierros y colgándose de cosas, boludo. Era tipo, esto es claro, o sea, había actividades específicamente. Pero ¿cómo llegamos a esto de Hermeto Pascual? A lo que estamos hablando. Yo lo metí. Bueno, sigo. El único rótulo que aceptamos para la música que hacemos es música universal. Muy bueno. Es como un manifiesto. Lo escribió como un manifiesto. El loco tiene 82 años y dijo, hay cosas que acá son la posta para mí. Entonces lo voy a escribir. Yo creo que va por ahí. Ay, lo escribí hace poco entonces, ¿verde? Ay, capaz, no sé. Lo escribió los 20. Capaz que lo escribió hace mucho y lo descubrieron hace poco. O lo descubriste vos hace poco. O lo descubrí yo hace poco. Algo toma mucho tiempo. Bueno, la música universal es la confraternización y el amor entre los pares. Muy bien. ¿Coincidimos? Sí. Me gustó mucho. La esencia ya está en cada uno naturalmente. Digamos, cualquiera que quiera hacer música puede hacerlo, porque ya lo tiene incorporado naturalmente. ¿Creen que es así? Tiene que buscarla dentro de sí, de cada uno, ¿no? He escuchado, poder reflejarla, sacarla de alguna forma. He escuchado gente que nunca había tocado un bajo en su vida, agarrar un bajo y gastarla de una manera que nunca había imaginado. Bien. Ser músico universal es estar abierto a las influencias naturales sin predeterminaciones. Bien, Hermeto. ¿A qué, por ejemplo, le vamos a llamar una influencia natural a la hora de ser músico o de pasar música o lo que sea? Bueno, lo podemos ver. Yo lo veo de muchas formas posibles. Por ejemplo, cuando estás o escuchando algo, o grabando, o imaginando simplemente, y pasa algo en el ambiente y queda perfecto y te da como una... O sea, a veces los ambientes naturalmente generan momentos. Yo trabajé mucho en imprentas, por ejemplo, en el momento que las máquinas logran como ritmos que bueno, parece que están sincronizados. En Neptunia me pasaba de correrme un poco y escuchar los grillos que estaban tipo armonizando con lo que había de fondo y era y estaba todo unido en realidad. Todo... Pasa mucho en el SAI, sí, como son lugares abiertos y naturales también. Bueno, por acá en este programa en un momento pasó Carlito Yapor, que no sé, quizás alguno lo conoce, que tiene un proyecto experimental también, que básicamente todos los sonidos que iban surgiendo salían del taller de bicicleta que tiene él. Digo, cosas de chapa sonando, como sonido mismo de la bicicleta, y ahí salió un proyecto experimental. O sea, de verdad que como que el ambiente es todo. Hay una que es buenísima, que es después del festival, de cualquier festival, después de 3 días de música, la gente aprendió a bailar todo, y vos ves a la gente bailando tipo... Onda, me acuerdo tipo ir en un ómnibus con mi primo y mi primo tipo durmiendo sentado, y cuando frenaba el bondi vibraba la ventana y le temblaban las piernas. Onda, en la vibración de la ventana se le movían las patas. Onda, como que podés aprender a bailar cualquier cosa. Sí. Y si bailás cualquier cosa, es que todo tiene música. Todo es música. Bueno, es la práctica quien manda. 130%. Bien, ¿coinciden por ahí? Seguro. Bueno, la siguiente. Es preciso saber usar la teoría a favor de la música. Sí. ¿Qué sería la teoría para Hermeto, no? Es un salado, imagínate. Hermeto te agarraba y te... tipo diálogos de películas. Y sacaba tipo las melodías en los diálogos de la gente y eso. Y intentaba como hacer un encare de... como analizar, como quien analiza la melodía de una canción, tipo analizar musicalmente conversaciones, cosas que no son consideradas música, tipo dar como el tiempo y y la melodía en la que está hablando la gente y esas cosas. Está bueno analizarlo. Bueno, y último punto: la música universal es alimento para el alma. Sin dudas. Sin duda alguna. Bueno, y para los que están escuchando, que seguramente ven como de a poco la música se va apoderando de sus orejas y de todos sus sentidos, ya le vamos dando paso a Dark Tribu, que va a cerrar el programa de hoy a puro Psytrance. Como esperemos poder verlos así de seguido por el programa, para cerrar los viernes así bien pum para arriba. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos ver pronto. Sí, será. Chau, chau. We'll be right back. Thank you.